está llena de pecados, si tu vida está llena de temor, acércate a Jesús el Salvador y entrégale todo tu corazón. Tú eres el barro y él tu alfarero, permítele que te moldee con su amor. Te dará nuevas vestiduras, con su sangre limpiará tu corazón. Te hará su hijo, te hará su siervo, para que lleves el mensaje al pecador. Viene Jesucristo a buscarnos, y si lo aceptas con él tú te irás. Séle fiel y su promesa él cumplirá, porque a los fieles vida eterna les dará. Cumple todos sus mandamientos, porque a los tales su bendición dará. Les dará nuevas vestiduras, con su sangre limpiará tu corazón. Te hará su hijo, te hará su siervo, para que lleves el mensaje al pecador.